ndeyo kolonga Mondi mitele mana ngui Patela ngondi mana yo Kumbange loko teyo bondela Ikambi kondeyo kolonga Lelo mana nimiye Yusu nangoza lima lamu Ipepe mape mbonge biko pipa Yosa elongo namba Ebomba melo namba Yonde ekimelo namba Yonde mosungi namba Basi, nani yako kanina yo Yozali tambe na bomo Yoloko taka moto na fulu Yosali ya komi moto Patela kondi mana yo Kumbange loko teyo bondela Ikambi konde yo kolonga Muni nganaka Patela kondi mana yo Jésus, avec la place de... Maladie, blocage, va crise, va bien. Oh. Chaos technique. Alléluia. Tango a copambo la yo. La moukili fait mingi bako kamwa. La koloba koti bonganga. Dalaye a sibi kishie. Nani a kokalina ye. Yazali tembe na bomo. Alogo takabato na fulu. Pamboli fait un